Floor 6. Por más que me afrontes, tú vas a caer. Tu mente dice no, pero tu cuerpo sé. No te jures que no te volveré a tener. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. No vas a entender cómo la nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. Favorita, yo soy lo que necesita. Siempre amor, pero tu corazón es lo que te palpita. Por eso me tira en la madrugada. Cuando se acaba el orgullo, para decirme estoy mojada. Y a mis hijos cuando en su garganta nata. Ahora te tengo justo como te soñaba. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. No vas a entender. Nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer. Cuando vas a entender que como yo nadie te lo va a hacer. Cuando te vuelva a ver, no pone la prueba tu estamina. Si estás enfermo tengo tu medicina. Conmigo siempre fumo y te pone a china. Y cuando empiezo a tocarte no me dice nada. Sé que te tu mente dice no, pero tu cuerpo sé. No te jures que no te volveré a tener.